Hola, buen día. Hola chicos, espero que estén muy bien. Les mandamos un saludote desde acá. Y les agradecemos que nos acompañen una vez más en nuestras grabaciones, que es Aprendiendo al 100. Sí, continuemos. Vaya, vaya, estas fechas decembrinas, estas vísperas de Navidad tan bonitas que son. En este caso estaremos hablando, diciendo unos tips, unas tradiciones que existen en México acerca de la Navidad. Una Navidad que en lo personal me encanta estas fechas y que mencionaremos a continuación en estas grabaciones y esperemos que sigan con nosotros. Mi compañera Leslie estará comentándoles con el primer punto, que son las posadas. Efectivamente, así como mi compañera les cuenta, les comentaré sobre las posadas. Las posadas duran 9 días, inician el 16 de diciembre, o si no, a veces inician antes, y terminan el 24 del mismo mes, en vísperas de la Navidad. Estas celebraciones hacen alusión al peregrinaje de San José y la Virgen María en busca de una posada donde descansar. Tradicionalmente, los anfitriones de la fiesta toman el papel de posaderos, mientras los invitados con velas encendidas hacen la petición de posada en la entrada de la casa entonando versos musicalizados. El nacimiento es una representación plástica del nacimiento de Jesús. Consiste en la colocación de figuras de cerámica que representan en la Sagrada Familia dentro de un pesebre, el cual simboliza el lugar del alumbramiento de la Virgen María. También se recrean escenas con pastores y personajes bíblicos como los Reyes Magos. Hay nacimientos sencillos y otros más elaborados que llegan a un grado de detalle sorprendente. En esta galería te mostramos cómo es un típico nacimiento. Porque dije. Otra de las tradiciones es la pastorela, una tradición muy arraigada durante las fiestas decembrina. Es la puesta en escena de las pastorelas. Estas representaciones teatrales evocan la anunciación del nacimiento del niño Dios a los pastores. Tradicionalmente, los personajes encarnan la lucha entre el bien y el mal, pero las obras varían dependiendo del contexto y la región del país en donde se realizan. La cuarta tradición, y una de las mejores, serían también para los niños, son las piñatas. Un actor protagónico de las posadas son las piñatas. Para su elaboración artesanal se recurre a diferentes diseños y materiales. Aunque hoy en día existen muchos diseños de piñatas, la más tradicional es aquella que representa una estrella, de la cual se desprenden 7 picos o rayos de luz que simbolizan los 7 pecados capitales. La piñata puede ser de barro o cartón y se prepara rellenándola con dulces confitados y frutas de mexicanas de temporada, como lo son los tejocotes, caña de azúcar, mandarinas, naranjas, jícamas y cacahuates, que actualmente no metemos esta parte de lo que son las frutas. Una vez que la piñata está lista, se utiliza una cuerda para mantenerla suspendida en el aire, mientras los invitados uno a uno se turnan para tratar de quebrarla, con un palo y los ojos vendados, ese es el chiste, al tiempo que los demás animan a romperla, cantando, dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, y ya, shalala, shalala, seguimos con la canción. Cuando finalmente alguien logra quebrar la piñata, el contenido cae sobre el piso, y eso es lo más emocionante, ya que todos se abalanzan sobre el botín entre bromas y risas por ganar más dulces. Bueno chicos, espero que les hayan ayudado mucho estos puntos que les dijimos, ya que sirven de mucha ayuda debido a estas tradiciones mexicanas que obtenemos. Hay veces que las brindamos, o más bien las hacemos, pero no sabemos cuál es su significado de cada una de ellas. Les agradecemos una vez más por estar con nosotros y espérenos en un nuevo video o una grabación. Estamos con ustedes, las chicas de Aprendiendo al 100. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, a mixing and mingling, a jingling.